Hola, buenas noches, profe. Un partido muy emocionante. ¿Cómo le pareció el encuentro? Sí, la verdad es que sí, hubo ocasiones de gol muy claras por ambos equipos. Fue un partido entretenido y yo creo que el empate finalmente es un resultado justo. ¿Ustedes cuál es su máxima aspiración en la Copa? ¿Se ven en la final? ¿Ya están prácticamente ustedes y Mineros calificados? No, todavía no. Falta un partido y en un partido pueden pasar muchas cosas. Tenemos que ganarlo. Las aspiraciones son calificar y pensar después en lo que viene. Ahorita nada más tenemos un partido pendiente por delante y tenemos que pensar nada más en ganar. Ya posteriormente veremos qué es lo que sigue. Pero ahorita por lo pronto nada más nos enfocamos en ese partido. Profe, ¿usted considera que en el segundo tiempo su equipo bajó de nivel con respecto a Mineros, que se echó al ataque sobre ustedes con más intensidad e ideas? Cedimos la iniciativa, cedimos la pelota, cedimos terreno y como consecuencia nos habían dado la vuelta en el marcador. Posteriormente alcanzamos a corregir, pero mientras el equipo tuvo la pelota, el equipo tuvo ocasiones, tuvo la posibilidad de jugar también en campo rival y afortunadamente encontramos en la última jugada prácticamente del partido el empate, que repito, considero justo. ¿Qué mejoraría de su equipo para ganarle a Mineros el próximo partido allá en casa? Hay muchas cosas que mejorar, pero también muchas cosas muy buenas que se hicieron hoy. Los errores son los que te dan o te quitan, ¿no? Y en ese sentido nos ocuparemos en corregir esos errores, pero yo me quedo más con las cosas buenas que se hicieron. Prácticamente durante los primeros 25, 30 minutos el equipo lo hizo bastante bien y tenemos que ocuparnos en que ese buen fútbol se prolongue por más tiempo. Buenas noches, profe. Hugo Arroyo para Azteca Deportes. Buenas noches. ¿Qué tiene para usted en lo personal el duelo Mineros Necaxa, un sabor especial? Diferente de cualquier otro, como para la afición, que es un duelo muy especial por la cercanía, por ser conocido como un clásico de la región. Ya. ¿Para ustedes así? Sí, es importante, bueno, por la cercanía, por todo lo que normalmente ese tipo de partidos representan. Pues sí, lo hace especial, ¿no? Yo creo que son dos equipos que finalmente aspiran a ser protagonistas y eso provoca también algún tipo de pique entre ambos equipos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que tanto Necaxa como Mineros somos equipos que nos preocupamos por jugar, ¿no? Porque la gente que representamos se siente orgullosa de sus equipos y en ese sentido sí lo hace también un partido diferente. Profe, un empate siempre tiene un sabor agridulce. En este caso tendría un sabor más dulce que agri por la manera en que se dio al ser de último minuto el 2-2. No, yo creo que fue justo. Igual tuvimos ocasiones, igual las tuvieron ellos. Cualquiera pudo haber ganado. Finalmente se dio el empate, pero ellos tuvieron su momento de buen fútbol, nosotros tuvimos el nuestro y ahí fue donde primero nosotros pusimos en ventaja, después ellos y logramos empatar, pero no, me voy satisfecho, quizá pudimos haber ganado, de repente también pudimos haber perdido, pero finalmente lo que hicieron los muchachos el día de hoy, hay muchas cosas muy positivas y yo me voy con ellas. Finalmente yo le preguntaría, con un pie en la siguiente ronda del torneo de Copa, pero también peleando los primeros lugares en el torneo de Liga, ¿qué tanta importancia tiene la Copa para Necaxa? Pues desde que llegamos acá hablamos que ambos torneos eran importantes, prácticamente tenemos dos equipos para competir bien y así se está haciendo. Es un torneo en el cual muchos no le dan tanta importancia, nosotros se la damos porque tenemos esa cantidad de jugadores que nos permiten hacerlo en ambos torneos. Además les sirve mucho a los que están jugando para generarles competencia, ¿no? Entonces, es lo que necesitamos, es lo que queremos, que donde participemos lo hagamos de la mejor forma, lo intentamos al menos de la mejor forma. De repente jugaremos bien, regular, mal, pero al menos la voluntad, el deseo siempre existe. Entonces, en ese sentido, falta un partido, no estamos calificados, puede pasar cualquier cosa, incluso podemos quedar eliminados, entonces nos enfocaremos nada más en ganar. Listo, gracias. Gracias.